En el Parque Central del municipio de Soacha se está realizando el Cine Domo, en el cual se presenta la película de Polares, especialmente para niños. Cristian Hernández comenta acerca de lo que se vive por estos días en el Cine Domo. Lo estoy invitando para que vengan al Cine Domo para que vean la película de Polares. Es una experiencia totalmente nueva a un cine común y corriente, ya que la presentación se hace en 360 grados alrededor del público para que vean una experiencia totalmente única, como si se estuviera dentro de la película. Las funciones van entre semana, de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Vamos a estar hasta el domingo. El sábado y el domingo son las presentaciones de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Esto lo trajo la alcaldía el sábado en un proyecto que ellos tuvieron para regalar unas boletas de las vacunaciones que se hicieron. Ahí se mandaban vacunar y con las vacunaciones, carnet de vacunaciones, se reclamaban las boletas. Igualmente estamos aquí hasta el otro domingo. Los precios son de 5 mil pesos por persona. Niños menores de 2 años o niños en brazos es totalmente gratis. La invitación es para que la población participe del Cine Domo y disfrute de esta atracción, así como lo realizó Kevin Castañeda. El Cine Domo me parece una buena oportunidad para que los niños distraigan su mente y se llenen de conocimientos. Informó Gersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio.